Hola a toda la audiencia del informativo Farco. La comunidad de Mendiolaza se moviliza luego de que el Consejo Deliberante aprobara la construcción de un nuevo barrio privado sobre una zona de monte nativo. Durante el fin de semana, vecinas y vecinos se movilizaron en rechazo de la aprobación del loteo Q3 en una zona protegida. Juan Carlos Stuber, vecino de Mendiolaza, expone su preocupación ante este proyecto. Bueno, lo que pasó es que de buenas a primeras y faltando dos personas, la presidenta del consejo y faltando otro concejal, y incluso con la negativa de dos concejales a que ese tema se trate, sin estar en agenda, el Consejo Deliberante tomó la decisión de aprobar la prefactibilidad de uno de los loteos, y la verdad es que nosotros nos sentimos traicionados, porque no hubo una comunicación previa, una situación que, si bien no era irregular, era extraña, era rara, y bueno, eso generó mucha indignación. Este sábado, la comunidad de Mendiolaza, de las Sierras Chicas de Córdoba, se movilizó para exigir una nueva ordenanza que anule la recientemente aprobada. En las calles, con la movilización vecinal, la comunidad exige que el ordenamiento territorial sea un tema prioritario en la agenda pública de la ciudad. No es que el grupo se estaba oponiendo a que haya gente del resto de la provincia que venga a vivir a Mendiolaza. Pero sí lo que decíamos era, estamos en una situación crítica tal que si no se hace un ordenamiento territorial, estamos haciendo cosas como un patchwork, ¿viste? Una mezcla, un parche al lado del otro, sin que haya una inteligencia, una racionalidad para el uso de los recursos. La aprobación de la construcción del barrio Q3 en la localidad de las Sierras Chicas, que incluye 59 hectáreas de áreas protegidas, se realizó a través de un voto exprés. Transmitió para el informativo Farco, Nexo FM de Villa Allende, Córdoba.